Son las 12, las 11 en Canarias. 14 horas, Radio Nacional de España. Comenzamos con una de las noticias del día. Trump es recibido con abucheos en el Tribunal Supremo. El pasado miércoles 18 conocíamos la muerte de Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entre los miles de ciudadanos que se han acercado a despedirla se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido recibido con abucheos. Trump no tardó ni 24 horas desde que se conoció la noticia del fallecimiento de la jueza en anunciar que se disponía a reemplazar a Ginsburg. Este acto ha sido duramente criticado, ya que una de las últimas voluntades de la jueza fue que el presidente que saliera victorioso de las próximas elecciones del 3 de noviembre sea el que designe a su sustituta. La sustitución de Ginsburg por una jueza conservadora, será una mujer, asegura Trump, consolidaría durante décadas el sesgo derechista de la más alta instancia judicial del país.